No soy único autor del proyecto, yo soy uno de los firmantes del proyecto, pero es un proyecto que se trabajó y que tiene como principales autores a los intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que han firmado diputados del bloque del Frente Renovador, que han firmado diputados del otro bloque del peronismo, que no pertenece al mismo que el mío. Digo, un poco la oposición dentro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, estamos intentando instalar esta discusión. Por lo mismo que vos bien lo decías en la presentación, los municipios se les sacó el fondo de seguridad, que eran 3.500 millones de pesos en el año 2016, en el 2018 se les sacó el fondo de infraestructura, 8.500 millones de pesos, la semana pasada por resolución de los EBA se les impide cobrar las tasas dentro de la factura de luz, lo cual va a disminuir notablemente la cobrabilidad en muchos municipios. Y si la semana próxima logran votar el proyecto de sacar el tributo del 6% del marco regulatorio energético de la provincia de Buenos Aires, los municipios van a perder lo que eran los recursos para el pago de alumbrado público. Estos son alrededor de unos 1.500, 1.600 millones de pesos que menos que van a tener los municipios para el pago del alumbrado público. Estamos en un escenario entonces de una recaudación menor notable. Estamos en un escenario donde los municipios pierden recursos y ganan responsabilidades, porque también el aumento de las tarifas lo que ha generado en una situación económica difícil en el interior y en el conurbano aún más, donde los municipios han tenido que incrementar la demanda social. Mirá, para ponerte un ejemplo, un municipio chiquito de aquí de mi sección, Tapalqué, tiene el 10% de la población siendo asistida por bolsos alimentarios. 1.000 personas, 1.000 bolsos alimentarios están entregando todos los meses en una población de 10.000 habitantes. Esto se repite en más o menos, pero ronda entre el 8 y 10% de la población que está siendo asistida con bolsos alimentarios. Al primer lugar donde la gente va a buscar para pagar la factura de luz, cuando le llega una factura de 1.700, 2.000, 2.500 pesos a un jubilado que gana 7.000 o a un laburante que gana 10.000, al primer lugar que van es al municipio. Entonces se han incrementado la demanda y a su vez se achican los recursos, mientras que la provincia ha incrementado a través de este nuevo acuerdo que ha hecho con el Gobierno Nacional por el Fondo del Conurbano, ha incrementado la coparticipación del 18% al 21%. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que pretendemos aumentar del 16.4 al 20% la masa coparticipable que se distribuye a los municipios. Para graficártelo, hoy de cada 100 pesos que ingresan a la provincia de Buenos Aires, 16 son girados a los municipios. Nosotros pretendemos que de cada 100 pesos que le entran a la provincia de Buenos Aires, se han girado 20 pesos a los municipios, y esto vendría a compensar de alguna manera todos los recursos que han perdido los municipios. Estamos hablando entre 10 y 15 mil millones de pesos. O sea que ni siquiera sería un paso hacia adelante, sería por lo menos ponerlas en condiciones de igualdad. Exacto, sería ponerte en condiciones de igualdad de cómo estaban los municipios en el 2016-2017. Condiciones de igualdad en cuanto a porcentaje de recursos. Claro. La demanda, por supuesto, se duplicaron o se triplicaron. ¿Cómo crees que puede llegar a tomar esto el oficialismo en diputados y qué gesto puede llegar a haber de parte del Ejecutivo Provincial, teniendo en cuenta que en principio uno indicaría que no verían con buenos ojos este proyecto, ¿no? Y de acuerdo a cómo han venido actuando, la verdad que tenemos poca expectativa en que el oficialismo entienda esto y pueda tomar alguna decisión, salvo que los propios intendentes del oficialismo se animen, y digo se animen porque en privado muchos, y sobre todo los que provienen del radicalismo, están de acuerdo con este proyecto y están de acuerdo con las demandas que hacen los municipios, pero después públicamente no se animan a hacer el planteo político, salvo que haya una presión de los intendentes que pertenecen al oficialismo sobre los legisladores, fundamentalmente en el Senado de la provincia. En diputados creo que podemos construir una mayoría y este proyecto puede tener una media sanción. En el Senado estamos más complicados porque hay una mayoría absoluta de Cambiemos. ¿Cuándo se podría estar resolviendo esto? Cuando digo resolviendo es que entre al debate parlamentario. Mira, este proyecto va a tomar estado parlamentario el próximo jueves, si hay sesión. A partir de allí tendrá trabajo en las comisiones. Pretendemos a partir de allí trabajarlo fundamentalmente en el conocimiento, ir a todos los municipios y charlar con los concejales y con todos los actores involucrados, con los intendentes del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, el PJ, y con los de Cambiemos y con los radicales y con todos, tratando de explicar que no estamos pidiendo recursos solamente para los municipios peronistas, que estamos pidiendo recursos en realidad para fomentar el desarrollo de cada uno de los municipios para fortalecer ese primer mostrador que tiene el Estado. A partir de allí comienza el Estado el tratamiento parlamentario y bueno, nuestra intención es tratarlo lo antes posible. Veremos después cómo resulta el tratamiento dentro de la legislatura. Uh-huh. Estamos dialogando con el vicepresidente del Bloque de Diputados de Unidad Ciudadana, Walter Abarca, justamente por este proyecto que venimos conversando con él. No obstante, me surge otro interrogante que tiene que ver con la realidad económica, financiera y, por qué no, política de la provincia de Buenos Aires, porque generalmente nos quedamos con todos los aspectos que ocurren a nivel nacional, incluso en la macroeconomía, que por supuesto son los que terminan impactando directamente en los municipios, en los distritos, en las comunidades. Sin embargo, en línea con esto y casi paralelamente, también hay una situación muy preocupante en torno al financiamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires o cómo o cuáles son las vías de financiamiento del Ejecutivo Provincial, y hay mucha preocupación en torno a esto, por ejemplo, a la toma de deuda también, ¿no? Exactamente, lo describiste a la perfección. La provincia de Buenos Aires está muy atada a la situación macroeconómica y al crédito internacional, que es lo que se le terminó a la Argentina. Digo, a la Argentina se le terminaron los bancos donde se podía ir a pedir plata y ahora fueron, en términos, digamos, así local, y seguramente en Cañuelas debe haber la misma expresión, fueron a la financiera, la que te cobra cualquier interés y la que se te queda hasta con tu casa, si te tiene que quedar, fueron al Fondo Monetario. Digo, la provincia de Buenos Aires no es ajena a esta situación porque todavía tiene por tomar unos 20 mil millones de pesos para poder cubrir el presupuesto del año 2018. Veremos si encuentra el mercado donde tomar ese dinero, y hay unos 20 y pico mil millones de pesos que estaban expresados en dólares, con un dólar a 18,90 cuando aprobamos el presupuesto de la provincia de Buenos Aires para hacer obras. Seguramente va a ser, ese monto se va a incrementar y mucho ahora, y habrá que ver si hay mercado para tomar esa deuda. Digo, la provincia de Buenos Aires tiene un déficit de 60 mil millones de pesos, por lo cual tiene que tomar deuda externa para poder cumplir con las metas. Estamos a 4 meses del año y todavía quedan 2/3 para transcurrir del año, y con la provincia sin posibilidad de tomar crédito va a tener realmente situaciones financieras acuciantes. Creo que lo primero que va a atinar la provincia de Buenos Aires, hacer lo mismo que hicieron en la Nación, recortar todo lo que sea obra pública, pero aún así no estaría alcanzando si no se tiene financiamiento externo. Uh-huh. Y el rol de la política, principalmente de la oposición, y cuando hablo de la oposición hablo puntualmente en este caso del peronismo, ¿cuál es en términos políticos e institucionales? ¿Por qué digo esto? Porque marcabas como un buen primer paso justamente la presentación, en este caso, de este proyecto que lleva la adhesión de diferentes sectores. ¿Es un buen primer paso, es una buena señal, o simplemente responde a una situación coyuntural? ¿De cuál primer paso me estás hablando? De la presentación de este proyecto en relación a la coparticipación, por ejemplo. No, nosotros, la discusión de cómo se financia esto, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, se puede financiar del incremento de la recaudación. La provincia de Buenos Aires proyectó un presupuesto con un índice inflacionario del 15%. En el primer trimestre ya ARBA anunció un incremento en la recaudación de un 35%. Y eso está impulsado fundamentalmente por ingresos brutos. El ingreso bruto está atado al proceso inflacionario, que también a nivel nacional dijeron que iba a ser el 15%. Hoy ya están admitiendo, y probablemente mañana o pasado el ministro Duhovne admita un piso de inflación de un 25%. Eso empuja la recaudación, fundamentalmente el ingreso bruto en la provincia de Buenos Aires, y ahí creo que se puede recaudar el dinero suficiente para este aumento de la coparticipación. Ahora, la provincia de Buenos Aires tiene que resolver la cuestión del déficit, y la cuestión del déficit no se transformaba en un cuello de botella, en un país que crecía, en una provincia que crecía, que se desarrollaba. Digo, la Argentina, lamentablemente, ha venido decreciendo, pero a su vez sin poder solucionar los problemas que tiene. Y la verdad que desde el peronismo lo que vemos es que vamos a un camino sin salida. Seguimos con la bicicleta financiera. Esto que han anunciado el martes pasado como un éxito, renovar las DEVAC, no es ni más ni menos que ir a decirle a ese prestamista, a esa financiera, que te siga bicicleteando y que te cobre más interés. Eso es una bomba de tiempo que tiene tiempos. Dentro de 35 días la Argentina va a volver a tener un sobresalto como el que tuvo el martes pasado, dentro de 60, dentro de 90. Nosotros creemos que el camino es al revés, que el camino es por la producción, por el trabajo, por la inyección de recursos en el mercado interno y que la economía se reactive y empiece a crecer para que el Estado pueda de ese crecimiento recaudar y generar una redistribución. Me parece que el camino es aumentar los salarios, el camino es aumentar la asignación universal, el camino es aumentar jubilaciones y no reducir como lo está planteando este gobierno, y la reducción no es para ponerlo en el mercado interno, sino para pagar la bicicleta financiera. Creo que por ese camino el país va en una velocidad muy acelerada camino al 2001. No hay dudas de esto, digamos. No tengo dudas que vamos camino al 2001, a una situación muy similar a la del 2001. Digo, dentro de 6 meses o dentro de un año la Argentina tendrá duplicada su deuda, con una economía imposible que arranque. Digo, cualquier vecino, cualquier ciudadano que hoy tenga un billete en el bolsillo no lo pone en la producción porque va al banco, compra Lebac y le da el 40% la Lebac. Si el banco te da el 40% de rentabilidad sentado en tu casa y sin ningún riesgo, nadie va a invertir y va a arriesgar en este país. Ahí hay un aspecto técnico y un aspecto político en su definición. Y ahí voy a lo estrictamente político. Decía, si este proyecto, donde manifestabas que había justamente una visión favorable en torno, esto digo de la coparticipación, que firma el Frente Renovador, firma otro sector del peronismo, Unidad Ciudadana y demás, puede ser un punto de partida para la famosa unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires, o es coyuntural, o por más que sea coyuntural, es un buen síntoma. Ahí te entendí mejor la pregunta. Yo espero y aspiro que el punto de partida sea que la próxima semana, cuando tengamos que votar el 6% que se saca en el tributo de la luz, el tributo que se saca de la factura de luz, no lo tengan que pagar ni los usuarios ni los estados municipales, lo tengan que pagar las empresas. Ahí estamos construyendo también un dictamen único, unificado de la oposición, con el Frente Renovador, con los distintos bloques del peronismo, para que ese 6% no se traslade al usuario y lo tengan que afrontar las empresas. Porque esto es esto que te decía, que le sacan la plata del alumbrado público a los municipios. Y para graficártelo, si sacan el 6%, si levantan la mano y votan el proyecto de Vidal, a los usuarios de Cañuelas no le van a cobrar el 6% en la factura de luz. Ahora, Gustavo Arrieta va a tener que incrementar la tasa de alumbrado público, lo va a tener que cobrar junto con la de ABL, y el usuario lo va a terminar pagando de todas maneras. Entonces nosotros decimos, no lo tiene que ni absorber ni el Estado ni pagar el usuario, lo tienen que poner las empresas, que le han dado un aumento de tarifas de hasta de 1.600% en algunos casos. O sea que cuando se aborde esto podemos tener allí una resultante de por dónde va la cosa, digamos. Yo espero y aspiro y estamos trabajando para que la oposición podamos construir un dictamen unificado en este sentido, que podría ser el primer punto de partida para después trabajar en otros puntos, como por ejemplo la modificación de la coparticipación.